Compañeros, compañeras, bueno, solo acercar unas palabras, decir que hoy más que nunca la estación Darío y Maxi es cultura popular y que vamos por el cambio de nombre de las estaciones para que compañeros como Mariano Ferreira, como Luciana Arru... Bueno, para recuperar estos espacios en el sur de la estación Rodolfo... Y son todos los lugares que nosotros creemos que son parte del pueblo y por eso lo vamos a renombrar. Y no es solo estar con nuestra presencia, sino también cada calle, denunciar si creemos que no es alguien que nos represente. Y eso mismo pasó en la estación y eso mismo vamos a hacer en todo el país y en todos los lugares donde creamos que hay que señalar los lugares donde han caído compañeros y en esos lugares poder visibilizarlos y poder nombrarlos con quienes realmente nos representan. Por eso la estación Darío y Maxi es cultura popular.